Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los de snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas noches amantes del cine y de los de snacks. Estamos una vez más en las sesiones especiales o espaciales de La Mantequilla de Tucanguil. Aquí, como siempre, con Salvatore Delpi y nuestro invitado, que voy a dejar que el Salva lo introduzca antes de ceder la palabra. Cuéntanos, Salva. Justamente estamos en sesiones especiales, porque en las sesiones especiales de La Mantequilla es cuando hemos traído a realizadores específicamente nacionales que están con un proyecto en desarrollo, que está por estrenar, o más o menos en esas, ¿no? O ya se estrenó eventualmente. Entonces, esta noche le damos la bienvenida a Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo León? Mucho gusto, ¿cómo están, chicos? Bienvenido. Todo bien, todo posible. Muy bien, contento de estar acá y gracias por invitarme. Entonces, antes, les voy un poco a introducir, a contar quién es Alfredo, Alfredo León, para ya después cederle más la palabra a él, porque lo que nos interesa es saber qué nos tiene él que contar sobre su peli, más que oír nuestras melodiosas voces, que igual son melodiosas, casi. Entonces, bueno, Alfredo es un realizador ecuatoriano. Él, en su recorrido un poco cinematográfico, en su currículum, él cuenta con una licenciatura en cine y televisión de la Universidad San Francisco. Igualmente hizo un posgrado en guión de la ESCAC, en la ESCAC, que es la Escuela de Cine de Cataluña, en Barcelona, España. También ha producido, escrito y dirigido series de televisión, spots publicitarios, documentales y cortometrajes, incluyendo uno intitulado Impulsos, si no me equivoco, sí, que ganó el premio del público en el primer festival de cine Cero Latitud en Quito, ¿no? Sí, hace tiempísimos. Ese fue mi debut. Debut ganador. Sí, debut ganador. Y con el público, siempre me ha gustado los premios del público, porque es bacán que te reconozca la gente que al final va y se sienta y ve tus cosas. Es que de hecho, creo que es el premio más importante. Yo prefiero eso a un premio de la academia. O sea, el premio del jurado es igual, es chévere, pero el público es. O sea, son sensaciones distintas, ¿no? Pero ese fue mi primer proyecto, un cortometraje de 13 minutos. Que lo hice en Super 8, además, de forma súper experimental. Yo era estudiante de cine y fue una experiencia muy bacán, sobre todo porque tuve además la suerte de luego estar en el festival. Hicieron el primer festival Cero Latitud, y pasar por la experiencia de hacer la película y luego estar en el festival, ver la reacción de la gente, claro, y llevarme un premio. Entonces, bacán. Todo ese proceso es chévere. Eso fue en el 2013, ya hace rato. Claro, 2013. Sí. Ya ha pasado, pásenos. ¿Y esta 2003. Claro. 2003, sí, 2003. ¿Esta película Impulsos, este cortometraje que hiciste, lo hiciste, digamos, artesanalmente o tenías ya un equipo más? O sea, yo estaba en la escuela de cine, estaba estudiando en la San Francisco, entonces fue un poco con mis compañeros y con mis profesores. Entonces, Armando Salazar, que luego fotografió las dos películas de Dani Hermida, fue el fotógrafo del corto, que era mi profesor. Entonces, porque era el único que podía manejar una cámara de Super 8 y entendía un poco el proceso fílmico. Pero fue una aventura de entre amigos, ¿no? Y todavía, o sea, ahora le ves al proyecto y tiene muchas falencias en un montón de sentidos, pero sí, cuando uno ve los proyectos que hizo antes, bueno, eso me pasa con todos, con la peli que voy a estrenar me pasa eso, pero es chévere ver, digamos, que de alguna manera en ese primer intento lo que sí hice fue tomar riesgos y decir, bueno, veamos qué pasa. Y eso fue chévere. Y sobre todo que el Festival Cero Latitud es un festival muy popular. O sea, es un festival que tuvo su momento, ya no existe. Ajá, ahora eso te iba a decir. Ya no existe Cero Latitud. Pero hace unos años que ya murió. Sí, hace algunos pero años. Pero tuvo su auge. Tuvo su auge y ese fue el primer festival que que además, bueno, detrás de ese festival estaba el Víctor Arregui, el Juan Martín Cueva, gente que venía haciendo cine, que eran mis profesores, además que era gente que en la que ese momento yo admiraba un montón, y obviamente les sigo admirando, pero ya ahora son mis colegas y amigos. Pero yo ahí era un aprendiz, un estudiante, y me aventuré con ese cortometraje. Me aceptaron en el festival y fue chévere ser parte del... Era la primera vez que yo, imagínate, tenía 22, 23 años, que yo iba a un festival de cine. O sea, nunca en mi vida había ido a un festival de cine. Y además no solo iba, sino que iba a mostrar mi trabajo. Entonces, fue toda una experiencia muy bacán. Y creo que ahí fue cuando ya me entró el bichito y dije, yo quiero seguirme dedicando a esto. Entonces, por eso le tengo mucho cariño a ese corto. Porque es un corto que creo que, como la experiencia fue buena, me hizo querer seguir haciendo esto, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Eso fue bacán. Interesante este punto, entonces. Entonces, sigamos un poco con tu... Perdón, interrumpí la presentación. No, muy bien, es la actitud. Está perfecto para ir... Interrúmpele nomás. Las biografías son aburridas. Claro, pero es bueno así que le quites ese aspecto. Si a alguien le interesa que googlee quién es. ¿Quién es el invitado? Googleenlo, ¿saben qué? Ya, olvídate. Entonces, de ahí también tenemos Parece que fue ayer, ¿no? Que es una serie que nos cuenta hechos de la historia del país en los años 70 a través de la vida de una familia de época, ¿no? Y lo dijiste junto con Michelle Endara. Sí, esa fue mi primera experiencia en televisión, que fue bacán. Era un proyecto de Coavisa que lamentablemente, por razones ajenas a quienes hacíamos el proyecto, no tuvo el auge o el empuje que debió haber tenido. Pero sí salió. Pero salió, sí. Y fue un proyecto, ese sí fue en el 2013, 10 años después del corto ese. Ese sí fue un proyecto chévere porque fue mi primera experiencia haciendo una serie, escribiendo y dirigiendo una serie, además trabajando con un co-guionista y co-director. Entonces era como a cuatro manos del trabajo. Y además es una adaptación de una serie muy famosa en España que se llama Cuéntame Cómo Pasó. Eso te iba a decir. Que va años, y esa yo la veía de chiquita. Claro, es una serie que va años en la televisión española y que Ecuavisa en un momento compró los derechos para hacer un remake a la ecuatoriana de una miniserie de 6 capítulos. Entonces hicimos 6 capítulos y les doy un tip. No mucha gente sabe esto, pero los 6 capítulos están colgados en YouTube. Entonces si ustedes buscan Parece que fue ayer Ecuavisa en YouTube, pueden ver los 6 capítulos. Ahí están. En retrospectiva, ¿qué te parece la serie? A mí me gusta como, digamos, fue una experiencia interesante porque es una miniserie, son 6 capítulos que hablan... ¿De cuánto tiempo? ¿De 40 minutos? No me acuerdo exactamente la duración, pero son capítulos de 40 minutos aproximadamente. Y sobre todo nos transportan a una época en el Ecuador que es muy interesante, que es... a inicios de los 70, en el año 72, del momento del boom petrolero. Y nos cuenta ese momento del país a través de una familia, claro, ¿no? de las situaciones familiares, que es un poco como está contada esta historia, esta serie española, ¿no? Claro, obviamente, en pleno franquismo, más bien. En el franquismo. Entonces, se han hecho varias adaptaciones de esa serie y acá la decidieron ambientar en ese momento de la historia. Pero fue un proceso interesante porque era mi primera experiencia haciendo una serie, mi primera experiencia trabajando en televisión, que es un proceso completamente diferente que hacer cine, y también ya era un proyecto de época. Entonces era un eso te complica bastante. De la ambientación de época y todo eso fue interesante. Y van a ver algunas caras conocidas ahí, algunos de los chicos que después se convirtieron en Enchufe TV y los líderes de Enchufe TV, muchos son protagonistas de esa serie. Entonces hay algunas caras conocidas por ahí y lamentablemente, como les decía, bueno, ese será el material para otro programa si quieren, pero la serie no tuvo el apoyo quizás o el empuje de la misma cadena, del mismo canal, para lograr lo que se pretendía lograr. Ya nada, pero fue una experiencia chévere. Claro, una última pregunta sobre esta serie. ¿Tenías desde el inicio, cuando estaba pensada como una miniserie de 6 capítulos, ¿no? No del todo. El problema es que nos fueron recortando el proyecto. Al inicio empezó como algo mucho más ambicioso. Fue una inversión bastante grande del canal y se pensaba que daba para más. Pero luego nos fueron quitando espacio. Recursos, y se fue volviendo una miniserie un poco a la fuerza. Claro, te iba a decir, porque si está, o sea, porque los derechos de Cuéntame no son... No es claro, la idea era para hacer varias temporadas, pero al final no le dieron, no le encontraron la vuelta comercial, me imagino. No le significó tanto dinero como hacer quizás televisión basura. Es que triste. De fin de semana. Es que la televisión basura es más barata. Exactamente, entonces... Es que es más barato de hacer. Al canal no le rindió eso y bueno, pues ahí quedó el proyecto. Claro, pero esas son las cosas que frustran. Así, frustran mucho. Entonces, de ahí un poco pasando ya lo que fueron tus largos, ¿no? Y creo que es un poco esta peli que sí está entre las pelis ecuatorianas, yo diría, más conocidas, ¿no? Tu ópera prima, Monos con Gallinas, ¿no? Sí, Mono es un proyecto muy bacán porque fue mi ópera prima, porque fue un proyecto muy personal. Está basado en la historia de un tío abuelo mío. Entonces, de alguna manera era casi una historia familiar que yo decidí llevarla al cine. Y también era un reto porque muchos me decían en ese momento, estás loco, ¿cómo vas a hacer una ópera prima de época, de guerra además? Entonces, fue bastante interesante pasar por el proceso de hacerla. Pero sí, resultó bastante bien. Yo quedé muy contento de... Obviamente ya no la puedo ver, que solo le veo los errores. Ah, claro. Pero quedé muy contento de lo que fue el proceso de hacer la peli y todo eso. ¿Tú llegaste a ver Monos, mijo? No, yo no vi Monos. Están, ahorita que pasé por la Cinoteca están ahí todavía. Ahí algunos chicos que les mandan a ver. Sí. Es que como archivo histórico, o sea... Hoy por hoy todavía me invitan a veces para mostrarla en colegios y eso, y sé que la usan en varios colegios como material didáctico, porque habla de alguna manera de un momento de la historia, entonces una película claro, histórica. Yo me acuerdo, yo vi fragmentos y recuerdo que había igual chicos de Incine, es que yo estudié en el Incine. Sí, también entonces, hay algunos chicos de Incine que pasaron por ahí. Que en la actuación habían... Sí, claro, es que de alguna manera el Incine... Si algo ha logrado es la formación de actores para la pantalla, ¿no? Muchos chicos que salen de ahí están formados para actuar frente a la cámara, que no es exactamente lo mismo que actuar para el teatro o para... Es verdad, para es que yo me acuerdo, formatos. Al menos cuando yo estaba, había un profesor que era de la escuela vivencial, uh-huh. Gonzalo, y de hecho él actuó en esta Sharon la hechicera, que me parece terrible. Pero él era la única actuación decente, sí. Era el novio español de la Sharon en su juventud. Y él fue profesor mucho el tiempo ahí, y yo creo que eso influyó bastante porque él realmente tenía una escuela de actuación muy buena. Sí, o sea, yo he trabajado también en el cine dando clases, soy profesor ahí en algunos, eventualmente, digamos no todo el tiempo, pero doy clases de vez en cuando. Y conozco de cerca un poco el proceso y creo que lo que más me ha gustado es trabajar con actores que han salido de ahí. Quizás, bueno, también he tenido más chance de trabajar con actores que con técnicos que han salido de ahí. Sí, claro. Esto ya lo hemos mencionado aquí en el programa, pero la decadencia de actores profesionales de aquí es... O sea, es que hay, pero generalmente en las grandes producciones no los contratan, buscan como actores de teatro. Y yo te diría que también... hay una cosa de la que no hablamos, y es que no hay directores de actores. Sí, eso sí, entonces, hay muy poco. Digamos, hay actores que... Hay muy buenos actores que tienen pocas oportunidades, uh-huh. Y que en su gran mayoría son mal dirigidos. Y que además hay mucho del trabajo del actor está en el guión, está en el texto. Y esa creo que... Yo creo que es una de nuestras falencias en el cine ecuatoriano y en el cine latinoamericano. El contenido está en el guión. Uh-huh. Y ahí digamos, el 80% de una película bien actuada y bien fotografiada y bien interpretada está en el guión, para mí. Entonces, creo que por ahí... Claro, quizás el posgrado en guión se hace sentir ahí. Es que te digo, quizás los actores a veces se llevan los golpes, pero muchas ocasiones, o sea, hay veces que vemos un actor y decimos, uy, qué mal actor, y después le ves en otra cosa y dices, no está tan malo. No, y entonces no es que se volvió bueno de un día para el otro. Yo lo que te decía más bien es, de los, digamos, últimos 10 largometrajes ecuatorianos que he visto... la mitad tenían actores no profesionales actuando. Sí. Entonces, eso para mí es un problema aquí. Porque no se valora tanto. Sí, porque hay gente que se forma para eso y después se decide trabajar con gente que no está. Que digamos, es algo viable y es algo que se hace en el cine. O sea, sí, el gran ejemplo es, por ejemplo, históricamente, Ciudad de Dios. ¿No? Ajá. Ciudad de Dios es una película hecha en su gran mayoría con actor. Pero eso no, se hizo un trabajo. Hay que ver el making of de Ciudad de Dios, del trabajo que se hizo para formar igual les dieron una formación, claro, ¿no? Y además, ¿por qué tenían que ser ellos los que hacían esos personajes y nunca más volvieron a actuar? ¿Por qué? Uh-huh. Porque no son actores, porque podían hacer ese papel en ese momento. Claro. Entonces es complejo. No es simplemente cuestión de decir, voy a trabajar con actores naturales y salgo a la calle y encuentro. Claro, es mucho más complejo. Es un trabajo mucho más complejo y delicado, más mucho más complejo. Entonces eso quizás yo le lanzo más piedras a los directores que a los propios actores. No, no, por eso, yo no lo dirijo al actor, digo, para mí, yo culpo más al, digamos, al, ni tanto al director, al, yo culpo al productor, porque el productor te recorta el... ¿Sabes cuál es el problema? Que en este país no está establecido el rol del director de casting. En otros países existe lo que se llama un director de casting, que es una persona que selecciona a los actores correctos para un proyecto correcto. Aquí, la gran mayoría de directores, y ahí me incluyo, escogemos a nuestros panos actores. Ve, vos, a colita con esto. O yo ya te escribí pensándote a ti. Ven acá, ¿no es cierto? O vos que me cobras, ya sabes cuánto me cobras, entonces ve. Claro. Y esa no es la forma, pues. La forma es, ¿cuál es el actor correcto para este personaje? Para este... Haces casting, es un proceso entonces, mucho más largo. Aquí, en gran medida, no se ha dado valor a la figura del director de casting. Y es algo que existe y por algo existe. Claro. ¿Sabes qué? También, o sea, yo creo que esto de llamar al amigo, y eso no es ni tan grave como otros casos que, por ejemplo, para ciertos, como decíamos, programas basuras, que yo lo que veo es que, por ejemplo, las actrices las escogen en base al botox y al silicón que tiene. Pero bueno, eso es, ahí estás hablando de televisión. Eso es, claro, televisión, es otra cosa porque ahí es lo que me da rating y dinero este fin de semana. Pero sigue, en el caso del cine, que, digamos, en gran medida no tienes tú compromisos comerciales porque nadie te apoya. No es que viene una empresa y te dice, te doy $100,000 y le pones a esta de botox. Tal o cual, ajá. No pasa eso. Bueno, fuera que pasara. Todas las de botox que estén ahí, pero claro. No pasa eso. En el cine eres tú levantando tu proyecto, te sacas la madre en un montón de aspectos. ¿Por qué no te sacas la madre en el casting? Sácate la madre en seleccionar un buen elenco. Y si quieres trabajar con actores naturales, eso requiere un trabajazo. Requiere formarlos. Requiere prepararlos. Requiere trabajar de otra manera con la cámara, ayudarlos en el montaje. Es otro proceso de hacer una película si es que estás trabajando con actores naturales. Entonces, no es cuestión de decir, es que yo soy artista y voy a poner actores que encontré porque yo soy la gran papaya. No funciona así. Y tampoco funciona, voy a escoger a los actores más conocidos o a los que ya han hecho un montón de cosas porque ahí me va a ir bien. A un actor, por más experiencia que tenga, tienes que dirigirlo y tienes que dirigirle. Ahí es donde mucha gente no sabe qué es dirigir actores. No es decirles lo que tienen que hacer y decir. Es otro proceso. Hay muchos procesos para dirección de actores, claro, eso sí. Entonces, yo por ahí creo que es más la falencia que por el lado de la formación de actores. Sí, ¿no? Eso, aquí los actores... Bueno, ya nos fuimos de fábulas ahí. Pero... No, pero está bien, es que todo esto igual va a entrar. De eso hay que hablar, claro. De esto vamos a hablarlo, porque justamente el grano de hoy es que Alfredo está ya en la postproducción de Sumergible, ¿no? Que es una coproducción con Colombia y es como que su nuevo proyecto, ¿no? Sí, entonces, Sumergible. ¿Puedes contarnos un poco de qué va y de ahí ya para...? A ver, Sumergible es la historia de la tripulación de un arco sumergible. Toda la historia sucede adentro de un artefacto artesanal construido para llevar droga en alta mar, que todo el tiempo estamos escuchando y ahora cada vez más seguido sobre noticias de capturas de estos artefactos. Esto ya viene sucediendo hace mucho tiempo en Colombia, en México. En Ecuador eventualmente pasaba algo, pero lo que sí está pasando cada vez más es que los sumergibles que son capturados involucran personal, por así decirlo, ecuatoriano. Entonces, yo empecé a investigar un poco sobre ese tema y hay un... Y es un aspecto del narcotráfico que no se ha investigado mucho, porque esto está pasando, digamos. Es la forma como hoy por hoy se está llevando la droga, desde los productores o desde acá, desde Sudamérica, hacia los consumidores en Norteamérica y en Europa. El último que capturaron la otra semana fue en España, un narcosumergible con ecuatorianos adentro. Y que esto genera un drama social muy tenaz, porque ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo terminan ahí adentro, no? Y de alguna manera son una especie de mulas de mar. Son gente que por engaños o por ofrecimientos o por amenaza terminan aceptando un trabajo en alta mar. Y casi nunca son narcotraficantes, son pescadores, son gente de mar. Son gente humilde que necesita dinero, que necesita oportunidades y que terminan metidos en este tipo de trabajos. Y fíjate, hay una cifra ahí que es interesante, que hay un montón de ecuatorianos, no sabría decirte exactamente la cifra, la sabía, pero ya me he olvidado, que han sido capturados y que están presos en Estados Unidos con cargos de narcotráfico. Y todos ellos son pescadores, y muchos de ellos, sus familias acá, en Ecuador, no saben que están presos, piensan que se murieron en alta mar. Sí. ¿Por qué? Porque estos señores no te dicen, a la esposa no le dicen, vea, me voy a entregar droga y ya vuelvo. No, se fue a pescar un día y no volvió. Nomás. Es como el papá que dice, voy a comprar cigarrillos. Obvio, pero no. Claro, exactamente, algo así. Entonces este señor que se arriesgó y aceptó un trabajo de estos, terminó preso. Y estamos hablando de miles, eso sí te puedo decir, son miles de ecuatorianos que están presos con cargos de narcotráfico en Estados Unidos, dados por muertos acá. Y son pescadores, gente humilde, gente de mar, que aceptó esto. Entonces, esta película, de alguna manera, a raíz de toda esta investigación, yo lo que quise es, bueno, ¿qué sucede ahí adentro? ¿Qué pasa en uno de estos bichos que están en alta mar, que son construidos además de forma artesanal, que están hechos para llevar droga, ¿no? ¿Quiénes son las personas que van ahí? Entonces, es una película de encierro, es una película que casi en su totalidad te va a tener adentro de un sumergible, con estas personas viviendo al máximo la tensión. Y es un thriller, es una película de suspenso, de angustia, de lo que pasa dentro, o lo que yo creo que pasa dentro de un sumergible. Y de eso se trata, es básicamente una historia de supervivencia, es una historia de personas tratando de sobrevivir a una situación completamente adversa en alta mar. Y lo curioso de esta película es que fue filmada enteramente en Quito. Filmamos una película que sucede bajo el mar, en Quito, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Porque es la primera película ecuatoriana filmada completamente en estudio. Entonces también, digamos, por el lado narrativo y de la historia, es interesante porque explora aspectos del narcotráfico que ya ha sido súper trillado en el audiovisual y en el cine, pero siempre como enalteciendo a la figura del narco y nunca hablando de estas personas que son de alguna manera el último eslabón del narcotráfico, ¿no? Son y a veces los que más pagan los platos rotos. Los que pagan los platos rotos y los que menos importan, ¿no? Ellos no tienen nada que ver con el mundo del narcotráfico que nos ha vendido Netflix y Narcos, que es lleno de mujeres y dinero. No, estos son las mismas novelas colombianas. Exacto, estos son señores que se lanzan a morir en el mar, básicamente, con la espera de que algo les llegue. Y esto está pasando todo el tiempo, está pasando ahora, mientras estamos hablando. Hay un montón de ecuatorianos metidos en esta nota. Entonces, de alguna manera, este fue un intento de investigar este tema, de exponerlo y de que se empiece a hablar de eso. Porque me parece que es algo que no le estamos prestando mucha atención. No estamos hablando de eso. Entonces, de ahí nace Sumergible. Es una película súper contenida. Son cuatro personajes. Hay cuatro personas metidas en un lugar. Toda la película estás con ellos. Entonces, digamos que la referencia vendría a ser es casi como esas películas de exploración espacial, ¿no? Estás en una nave espacial con cuatro personas y viendo si sobreviven. Una especie de eso, digamos que es similar. Sebastián Cordero hizo esta Euro. Claro, Europa Report. Europa Report. Sí, Sebastián hizo algo parecido, sí, claro, que es claro. en esa onda. Digamos que viene a ser una especie de Gravity chola bajo el mar. Esa sería la definición de sumergible. De Gravity buena. Y lo chévere de esta peli es que tuve el chance de trabajar con actores muy bacanes y muy profesionales. Eso, estaba viendo un poco el elenco que tenías, o sea, entre los... Son solo cuatro. Claro, el elenco de sumergible son cuatro personas. Y veía que, por ejemplo, en la información que me mandaste, ¿no? Aquiles... El personaje se llama Aquiles. Ese es el principal, ¿no? No, en realidad es una historia medio coral, sucede entre los cuatro, pero la principal vendría a ser la reina, que es el personaje que hace Natalia Reyes. Y Natalia, para quien no le ubica por el nombre, googleen, es la actriz colombiana que estuvo en la última Terminator, que estuvo en salas hace poco. Eso es lo que veía, cuando me mandaste la fits y dije, y veo ahí Terminator Dark Fate, y digo, oye. Claro, Terminator que estuvo recién en salas hace poquito, hace semanas. Y ella ya ha salido, tiene una carrera en Colombia. Sí, ella tiene una carrera grande en Colombia, ha hecho algunas cosas. Y Sumergible fue la última película que filmó antes de hacer Terminator. Entonces ella... Antes de ir a ver a Tío Schwartz. Exacto, porque sí, después, seguramente después de irle a ver al Tío Schwartz ya no me paraba bola, ya no venía a hacer mi peli. Pero no, Natalia es lo máximo, ella vino, estuvo aquí en Quito filmando la peli y luego se fue a hacer... ¿Cuánto tiempo de filmación? Nosotros filmamos en 28 días Sumergible. Luego filmaron en 8 meses Terminator. Claro. Está relativamente corto para... Sí, lo que pasa es que en estudio es mucho más fácil. Sí, o sea, en ese sentido, ¿no? Era mucho más... No tienes que ir a locaciones, es exacto, todo. Entonces fueron 28 días metidos en el set. Claro. Y antes de pasar a lo del set, adivina el actor de Aquiles en qué serie salió. porque somos amantes de la serie en la que sale. Adivina. No digas que en Suits. No. Ya, porque si no... Ya era otro nivel. Era uno poderoso. No Suits, pero sea, ya no se terminé historia, no sé qué pensar. Bueno, podría ser, es verdad. Claro. Podría ser. Adivina, mijo, tienes dos chances más. Series que nos gustan a los dos, porque eso es raro, que nos gusten a los dos. Por eso decía Suits, dame una pista, algo, no una sé. Una que tú me iniciaste. Es latina. Una serie latina. O sea, no es gringa. Mames, güey, ¿no te acuerdas? No miras el Club de Cuervos, está en el Club de Cuervos. Sí, el José sale en la... José Restrepo, ¿no? El José Restrepo es un actor colombiano joven que sale en la última temporada de Club de Cuervos, que creo que se llama La Balada de Hugo Sánchez o algo así. Ah, ¿sale en La Balada? Sale en La Balada. La Balada es... Entonces, él está en esa serie, en esa... En esa es un spin-off, ¿no? Es un spin-off miniserie igual, exacto, como un cierre. No lo he visto, pero sé que está ahí. Y de ahí, Leinar, que es que fue protagonista en la segunda temporada de Narcos, que hacía el personaje de Limón, que es el que se muere con Pablo Escobar. Ah, no lo he visto. Es un rol súper importante. Bastante importante, sí. En Narcos. Que bueno, que él también vino a la peli. Y bueno, está nuestro Carlitos Valencia, que vuelve al cine después de tantos años. Ya grande y crecido, muchos decían es el mismo personaje de Ratas, pero años después que sigue metido en líos, pero no, el negro estuvo en este proyecto desde, quizás fue el primero en sumarse al proyecto, porque cuando yo estaba escribiendo las primeras versiones, yo ya me imaginé a él en la peli y hablé con él para que se sume. Entonces, y esos son los cuatro, o sea, es Natalia, Leinar, José y Carlos. Y es tremendo actor, yo me acuerdo igual, igual salió en El Pescador, ¿no? Salió en Pescador, sí. Y me acuerdo que él salía en la novela, una novela que se salió hace años, del Cholito, el personaje del Cholito. También salió y era ahí. Uno de los pocos buenos actores que te creías lo que hacía. Sí. También salió ahí él, entonces, sí. Siempre ha sido, al menos yo cuando lo he visto. Sí, no, y los cuatro están muy bien en la peli, estoy muy contento con eso. Así que ojalá por lo menos la actuación no me critiques después de la peli. Por lo menos. Aquí vamos a ser duros con eso. Si ya son profesionales, hay que ser. Pues que no basta, con que sean. Yo creo que Natalia está mejor en Sumergible que en Terminator. Oye, le mandaste saludos a Schwarzenegger. ¿En qué? Tengo una pregunta. ¿En qué estado de la postproducción te encuentras ahora? No, ya estamos, la peli está prácticamente lista. ¿Está armada? O sea, editada está. Está editada, está sonorizada. Estamos haciendo como, digamos, los retoques finales, terminando créditos, cosas. Cosas ya últimas para poder estrenar. Pero sobre todo estamos en la búsqueda de financiamiento para estrenar. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo hacen con los estrenos? O sea, el problema es ese, ¿no? A mí me ha tomado 5 años hacer Sumergible, desde que empecé a escribirlo hasta ahora. Quizás más, pero bueno, los 5 años últimos son los que valen. Y 3 intentos fallidos de hacer la peli antes de hacerla. Yeah. O sea, he pasado por un montón de cosas y lo peor que podría hacer es estrenarla sin pena ni gloria y que nadie se entere. Sí, claro. ¿No? Entonces, para poder estrenar y para que la gente se entere y vaya al cine y la vea, hay que hacer publicidad y la publicidad cuesta. ¿Eh? Hay que hacer medios, hay que hacer bulla. Entonces lo que estamos ahora es en el tema de búsqueda de fondos para poder estrenar. Yo quisiera que se estrene en el primer trimestre del 2020, pero hay que ver si lo logramos. Es un aspecto acá pasas, ¿con quién estás conversando? Ponte, para estrenar, ¿hablas con distribuidores o hablas directamente con una sala? De las dos formas, de alguna manera hemos hablado con salas, hemos hablado con distribuidores, pero por ahí no entra tanto el tema del financiamiento, digamos. Los distribuidores de alguna manera te arman una estrategia y te dicen, bueno, por aquí y por acá. Las salas te dicen, bueno, definamos una fecha, veamos cómo te podemos ayudar. Algunas piden estrenos exclusivos, preestrenos, ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que estamos es buscando dinero para la promoción. Entonces lo que más se consigue quizás es canjes, a través de espacios, ese tipo de cosas que son, y si no, la empresa privada, que es un poco más difícil, pero sí hay algo de apoyo. Sí, ponte, recién estuvimos, nos invitaron a la premiere de una peli que normalmente seguiría en salas, Muerte en Berruecos, sobre la muerte de Sucre. Sí. Y esa, si no es toda, no me recuerdo bien, pero la gran parte había sido financiada por empresas privadas. Sí, o sea, lo que pasa es que en el Ecuador hay un círculo vicioso ahí, es que es muy difícil acceder al financiamiento privado porque no hay caminos, digamos, nosotros no tenemos nada que ofrecer, a los privados, ¿no? Si tú eres una empresa, yo voy con mi proyecto y te digo, a ver, apóyame. Tú me dices, ¿cómo te apoyo? ¿No? Y la única forma que encontramos es, dame un auspicio, regálame producto, hazme un canje, porque si no la otra es regálame plata, y no vas a pedir regalar plata, ni nadie te regala. ¿Por qué? Porque en otros países existen incentivos fiscales, ¿no? Existen maneras a través de los impuestos de que la empresa privada pueda aportar. Entonces, si tú eres una empresa que pagas $1,000,000 al año o $10,000 al año, no importa el valor, en impuestos, tú, en otros países tú puedes destinar parte de eso, de ese pago de impuestos a productos, a proyectos cinematográficos. Fíjate, en Colombia, que fue nuestro coproductor en Sumergible, está tan bien pensada esta ley que las empresas colombianas pueden no solo que donar, entre comillas, contribuir con parte del pago de sus impuestos al cine, sino que pueden invertir. O sea, con un dinero que ibas a pagar al SRI, puedes invertir en la película. Y si la película le va bien, te devuelven plata. Claro. O sea, está tan bien pensada la ley que entonces la empresa privada empieza a ver con buenos ojos y dice, bacán, no solo te voy a ayudar porque me caes bien y me gusta tu peli, sino porque hay formas de que esto sea interesante para mí. Aquí eso no existe. Tal cual. Lo que entonces, podría llamar una ley de fomento cinematográfico, lo que sí nos hacía falta. Lo que acá es inexistente y por lo tanto es muy difícil conseguir apoyos privados. Y lo que nos queda es lo público, que es poco o nada, que existen, bueno, los fondos del ICA, pero que son fondos que en realidad no significan un porcentaje importante en los proyectos, significan una ayuda, sí, pero no es que con eso se hace, ¿no? Y no queda nada más. Entonces lo que te termina costando es 4 o 5 años de estar golpeando puertas para que te ayude la empresa privada con lo que pueda. ¿Y sabes qué otra cosa nos queda? Que tenemos que ir a publicidad.